Arratsaldeon, esto es Iratxoren Txokoa, estamos en Berriozar Irratia, la 100.8, y empezamos con este programa de hoy hablando de un personaje rescatado por José Miguel de Barandiarán, un gran estudioso y patriarca de esos conocimientos, antropólogo, sacerdote, que vivió desde 1889 hasta el 91, profesor de la universidad. Fue exiliado y fue un gran conocedor de la religión antigua, la mitología vasca. Es un gran maestro que editó bastantes libros y se están rescatando cada día más investigaciones suyas como etnólogo y arqueólogo. Así, hoy vamos a tocar el tema del Hangorri o Señor Rojo. Ninguno de los autores que en general estudiaron sobre este tema proporcionan información sobre la apariencia física de Hangorri, aunque se le presupone vestido de rojo. Hangorri reside en el monte Añaumendi. El monte Añaumendi domina la sierra del Escún. Se conoce este alto con el nombre de Añaumendi o el monte del cabrito. En euskera, Auña quiere decir cabrito. Y también viento del este. Añaumendi era, según algunos, el monte del antiguo Hangorri, el señor rojo, probablemente en el periodo antiguo de la divinidad más importante de los vascos, con el macho cabrío como mito solar. Posteriormente, el señor rojo se demonizó. En este monte mora Hangorri, donde es dueño de un fruto maravilloso en su jardín, mágico, planta que proporciona la inmortalidad. De acuerdo con José Miguel de Barandiarán, algunas personas del Escún achacaban a Hangorri la producción de tormentas y fenómenos que podrían causar este personaje. Por otro lado, José Miguel de Barandiarán tuvo la suerte y la oportunidad de conocer a gente que todavía tenía esa tradición, esa religión antigua con estas creencias. O sea, él llegó a conocer a personas que directamente no eran todavía evangelizados y tenían estos conocimientos. Y pudo rescatar bastantes historias en varios libros editados por él, que luego pues dio a conocer como profesor de la universidad. Aunque también fue exiliado este hombre en la época de la Guerra Civil Española, pero a posteriori volvió y continuó con sus estudios, ya que él tenía el privilegio de estar dentro de una posición que le permitía estudiar todo eso al ser sacerdote, al ser de la congregación benedictina. Pero bueno, esto no viene al caso. Continuando con el personaje que hoy, del cual estamos hablando, el Hangorri, podemos decir también que los lugareños de aquel entonces lo veían con una mirada inquieta a todo extranjero que entraba en el monte del cual estábamos hablando, porque Yonagorri se irrita por esas visitas intrusivas y se desquita con el lanzamiento de las tormentas en las llanuras ante los intentos de escalar la montaña, que son repelidos por las tormentas terribles de granizo provocadas por el Señor Rojo. Siglos más tarde, se contaba la leyenda de un hada benéfica de la montaña llamada Maitagarri, que vivía en la cumbre del pico de Añaumendi y tenía amores con el bello pastor Lusaide. Según José María de Goizueta, rasgándose la cristalina superficie y envueltas en la neblina producida por los vapores que salían del agua, vio aparecer hasta una docena de doncellas sin par hermosura que salían del agua y coronada frente a rosas azules, cubierto sus aéreos cuerpos con vestimentas talares de gasas blancas como la nieve, estrellas de pálido brillo adornaban el centro de coronas de flores. Elevaronse pausadamente sobre la superficie del agua y asiéndose las manos prosiguieron cantando la música extraña que tanto había llamado la atención del caballero. Todos aquellos rostros Estaban pálidos, los ojos medio cerrados y velados por lenguas, pestañas y cabellos abundantes, sueltos sobre sus espadas alabastrinas. En algunos cuentos, también, es un señor muy rico, de algo relacionado con el diablo, que ve sus intentos frustrados por San Pedro. Esto ya sería posterior y de la evangelización. De esta zona es precisamente donde proviene el Ashuribelcha, la canción popular bailada por mujeres. El texto de la canción compara de una manera jocosa la diferencia entre el carnero, macho cabrío, negro y blanco, defendiendo unas mujeres al negro y otras al blanco. En las figuras de las orguiñas o brujas están muy representadas y presentes en Euskal Herria este tema, esta canción, por lo que algunos consideran a este baile un baile de brujas. El baile se realiza formando un corro que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Y dice: el cordero negro es bueno, pero el blanco es mejor. El que quiera aprender a bailar, que mire mis pies. Ray ta ray, ¿qué haces bailando solo? Asomando medio cuerpo, si este fuego oscuro te ilumina, aparecerás entero. Si quiero ver el sauna, Y dicen que para entender mejor otras formas de pensamiento o la raíz cultural de los mismos, de otras culturas, es importante pues compararlo con sus historias, sus leyendas. Y ahora más que nunca pues es interesante como raza humana que somos entender un poco la base cultural y filosófica de todas nosotras y nosotros, ya que es una manera de poder aprender de una vez por todas, ya que la historia no nos enseña a tirar para adelante, a corregir nuestros pasos. Así, diversas culturas son más fáciles de entenderlas a través de los cuentos. Como dice la parábola, el cuento de la parábola y la verdad. Los discípulos de un rabino famoso, por ser erudito y fino, le preguntaron por qué acostumbraba a esclarecer la verdad contando una historia. Él respondió: "Todo esto puedo explicarlo contando una parábola sobre la propia parábola. Un día, la verdad andaba visitando a los hombres sin ropa y sin adornos, tan desnuda como su nombre. Y todos los que la veían le daban la espalda de miedo o de vergüenza, y nadie le daba la bienvenida. Así la verdad recorría los confines de la tierra, despreciada y apartada. Una tarde, muy desconsolada y triste, la verdad encontró a la parábola, que paseaba alegremente con una ropa muy bella y colorida. "Verdad, ¿por qué estás tan abatida?", le preguntó la parábola. "Porque soy tan vieja y fea que los hombres me evitan", replicó la verdad. "¡Qué disparate!", dijo la parábola riendo. "No es porque los hombres te eviten. Toma, ponte una de mis ropas y fíjate a ver qué pasa". Entonces, la verdad se puso una de las lindas prendas de la parábola y de repente en todos los lugares donde ella pasaba era bienvenida. El rabino sonrió y concluyó: "Pues la verdad es que a los hombres no les gusta encarar a la verdad desnuda. Ellos prefieren disfrazarla". Y recordarles que estamos en Berriozar y Ratia por la 100.8. Y esta tarde en especial estoy contando algunos cuentos relacionados con parábolas y todo esto porque tenía muchas intenciones de acercarme a lo que es la filosofía sufí. Yo creo que de todas las religiones, de todas las creencias a nivel mundial, podemos sacar conocimiento a nivel personal. Y el sufismo concretamente es una parte del Islam, la parte que sería más progre, aunque sería políticamente incorrecto quizás decir esto, pero la concepción que muchas veces desde la distancia o a través de los medios de comunicación nos llegan en relación al Islam no abarcan todo, ya que el sufismo, por ejemplo, ha perfeccionado, entre otras técnicas, un método de enseñanza característico que es casi desconocido fuera de los límites de los iniciados en esa vía. Ese método, llamado impresión esquemática de cuentos, está contenido en el uso especial de los sufís que hacen hacia la literatura oral o de otro tipo. Los relatos sufís, a pesar de que superficialmente parecen suministrar una moral o querer entretener, no son formas literarias como estas suelen ser entendidas. Son literatura de forma accidental, material de enseñanza de forma primaria. Muchos de los poetas y escritores de Persia son sufís declarados y sus obras contienen esas dimensiones internas a las que me estoy refiriendo. El sufismo, por ejemplo, se lleva en Turquía y en otros países, o son famosos los derviches giradores. Los derviches giradores que hacen la danza esta del corazón, que hoy en día son conocidos a nivel turístico porque en su tiempo fueron prohibidas por un rey Kemal Atatürk en 1923. Pero para los años 50, viendo que esto podría ser un atractivo turístico, se volvió a recuperar. Y la danza en esta danza concretamente, consiste en unos movimientos giratorios, una ceremonia de meditación llamada Sema. Es una danza masculina acompañada por música de flauta y tambores. Los danzantes giran sobre sí mismos con brazos extendidos, simbolizando la ascendencia espiritual hacia la verdad, acompañados por el amor y liberados totalmente del ego. Esta danza, según parece, llega a conducir al éxtasis, a un estado mental donde se puede llegar a ver y contemplar y sentirse de una manera diferente sin la presencia de alucinógenos, ningún otro tipo de ayuda más que el ejercicio espiritual, la meditación profunda y la concentración. Existen muchas técnicas y los que danzan los que hacen este ritual, tienen que pasar mucho tiempo estudiando, practicando. Los derviches tienen que prepararse por muchísimo tiempo, por muchos años para llegar a esto, ya que sin ello no podrían alcanzar esta iluminación. Y algo muy curioso de esta cultura es que tienen mucho parecido con los tibetanos y con otras religiones de la India, o sea, de esa zona de hacia Asia. Y es que también por la India y por esos sitios existen muchas mezquitas, como el mundo es redondo. Y eso, hablando de esto, pues de que el mundo gira y es pequeño, al final se encuentran todas las religiones que estaban ahí, todas las creencias filosóficas en una. Hay un autor que rescató bastantes cuentos sufís y del mundo entero, que es Anthony de Melo, otro sacerdote jesuita. Y a continuación, pues les voy a contar una pequeña historia rescatada por él que se llama El pequeño pez. Usted perdone, le dijo un pez a otro. ¿Es usted más viejo y con más experiencia que yo? Probablemente podrá usted ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He estado buscando por todas partes sin resultado. El océano, respondió el viejo pez, es donde estás ahora mismo. ¿Esto? Pero si esto no es más que agua. Lo que yo busco es el océano, replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. Se acercó al maestro, vestidos con ropas sannyasi y hablando el lenguaje de los sannyasi. He estado buscando a Dios durante años. Dejé mi casa y he estado buscándolo en todas partes donde él mismo ha dicho que está. En lo alto de los montes, en el centro del desierto, en el silencio de los monasterios y en las chozas de los pobres. ¿Y lo has encontrado?, le preguntó el maestro. Sería un engreído y un mentiroso si dijera que sí. No, no lo he encontrado. ¿Y tú? ¿Qué podía responderle el maestro? El sol poniente inundaba la habitación con sus rayos de luz dorada. Centenares de gorriones gorjeaban felices en el exterior sobre las ramas de una higuera cercana. A lo lejos podía oírse el peculiar ruido de la carretera. Un mosquito zumbaba cerca de su oreja, avisando que estaba a punto de atacar. Y sin embargo, aquel buen hombre podía sentarse allí y decir que no había encontrado a Dios y que aún lo estaba buscando. Al cabo de un rato, decepcionado, salió de la habitación del maestro y se fue a buscar en otra parte. Deja de buscar, pequeño pez. No hay nada que buscar. Solo tienes que estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar. No puedes dejar de verlo. Tienes el plan. De la noche. Cuando los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los más primeros,

Nuestras almas al flotar son las nubes más brillantes, turbulencias, vuelta por el universo, cada vez más lejos. We'll be right back. Y estamos en Berriozar Irratia, en la 100.8, en el programa Irache Orenchocoa, con cuentos y relatos y un enjunje aquí un poco de todas las historias. Y hablando de historias, quería comentar un poco el tema de la frase que más nos bombardea por todos los sitios, la crisis, que en realidad, ahora que estamos con toda la onda de los chinos y entra muy va a entrar cada vez más. Para los chinos, crisis, el significado y el dibujo que hacen de esa palabra significa realmente oportunidad. O sea, partiendo de cualquier circunstancia adversa, la única forma de solucionar un obstáculo sería partiendo de esa realidad, viéndola tal y cual es. Pero por sobre todas las cosas, sería recuperando también los valores ancestrales de nuestros abuelos, de todas las culturas habidas y por haber. Y con eso quiero presentar a este pequeño cuento que se llama A la semilla. Imagine there's no hell. Imagine there's no sickness. Imagine all is well. Esta es una historia muy vieja. Dicen que había una vez en un reino muy lejano, allí por Oriente. Un país pequeño, no tenía una gran extensión de tierra ni grandes riquezas. Su única riqueza, de hecho, era lo fértil de su tierra. Por todos lados crecían árboles llenos de flores y de frutos y flores hermosas. Crecían algunas cebadas y minerales y trigos, perdón, y trigos y vegetales que eran vendidos y con eso el reino se mantenía. Pero una guerra había terminado con gran parte de la población y con casi todos los ahorros que el pueblo tenía, con todas las reservas. Hacía falta tomar decisiones importantes y el consejo administrativo que regía los destinos del país había decidido que tenía que traer nuevos dirigentes, dirigentes capaces de llevar a esa pequeña nación a un futuro mejor. Se nombró así a alguien que iba a manejar la economía y se nombró a alguien que iba a manejar los asuntos comerciales y se nombró a alguien que iba a manejar los asuntos políticos. Pero cuando llegó el momento de designar al que se iba a ocupar de la agricultura, de lo más importante que tenía ese pueblo, todos dudaron. Supieron que tenía que ser alguien joven, pujante, que empezara su vida, alguien que fuera honesto, trabajador, pero que supiera mucho de lo que eran las tierras y del crecimiento que significaba cada planta, cada vegetal, cada flor. Así que decidieron hacer un concurso. El premio de ese concurso era ese cargo, el cargo de director general de todo lo que significaba agricultura en ese país. Y entonces convocaron a todas las zonas de ese reino para que de cada pequeña provincia del reino mandaran a un representante, a un joven que supiera de sembrar, que supiera de la tierra, que supiera de cosechar, que supiera cuidar del país como sabía quizás cuidar del reino, y cuidar también, por supuesto, de cada parte del terreno. La convocatoria era sencilla, era casi un misterioso concurso, ¿no? Se pedía a cada uno que viniera y cuando llegaron allí se le dio a cada uno de los jóvenes, hombres y mujeres, se le dio una semilla. Se le dijo a cada uno de los concursantes, estas semillas son las mejores semillas de este reino y han sido traídas desde los más distantes rincones. Cada uno de ustedes va a recibir una semilla. Cada uno de ustedes va a volver a su lugar, a su provincia, a su espacio. Cada uno la va a sembrar en la mejor tierra que consiga de su propio lugar, la va a regar y la va a cuidar. Y luego, cuando llegue la primavera otra vez, nos reuniremos de aquí de nuevo. Cada uno traerá la maceta en la cual ha sembrado su semilla. Quien tenga la planta más hermosa, o la flor más linda, o la planta más creciente, ese será quien ocupe el cargo de ministro. Entre los que estaban ahí había una muchacha. La muchacha se llamaba Liu. Había venido porque su familia y su pueblo le habían pedido que fuera a representarlos. Ella no tenía ningún deseo de recibir el premio porque no quería ser dirigente de nada ni conductora de nada. Pero su pueblo confiaba en ella y había depositado quizás una gran confianza. Así que allí fue. Y a cada uno le dieron una semilla, y ella volvió con su semilla cuidada como si fuera el tesoro más grande del mundo, envuelta en seda para no dañarla, volvió a su terruño y buscó la mejor tierra, como le dijeron que tenía que hacer, y puso esa semilla con mucho cuidado en una maceta, cuidándola muchísimo para que no le dé demasiada luz, regándola exclusivamente con agua de lluvia, ni poco ni demasiado, como le habían aconsejado. Y así pasaron los días. Ella esperaba que brotara por lo menos la naciente semilla, pero nada pasaba. Pasaron meses y nada pasó. Ella agregó tierra nueva, le agregó un poco de abono de un viejo secreto familiar, y sin embargo la plantita no terminaba de crecer. En el bosque los árboles retozaban de bayas, pero la maceta no brotaba nada. Por fin, con mucho sufrimiento de la niña, que se sentía muy decepcionada del resultado que no había obtenido, llegó la primavera. Ella se dio cuenta de que debía volver al palacio para mostrar su fracaso en la maceta, en la cual la semilla seguramente estaría ya muerta definitivamente. Pero ella nunca pensó en no ir, después de todo era su responsabilidad. Tenía que asumir que no había podido. Así que les dijo a los demás que lamentaba mucho que su comarca no llevara una bella flor, pero que algún error debió haber cometido. Seguramente ella no era la persona indicada. Todos le dijeron, no hay nada de que tener vergüenza, querida Liu, nuestro pueblo, le dijeron, nunca ha pretendido ser mejor que otros, pero lo que sí queremos es que se sepa que cumplimos nuestra palabra, así que creo que está muy bien que vayas y demuestres que no hemos podido hacer nada esta vez. Y así fue a palacio. Cuando llegó Liu, vio un panorama que la hizo todavía más llorona, más temblorosa. Todos traían macetas hermosas, con flores rebosantes o con pequeños arbolitos. Alguno había conseguido que su pequeño brote diera un naciente fruto en apenas un año de trabajo. Si una flor era bella, la otra era aún mejor. El consejo reunió a todos en un salón, cada uno con su maceta en la mano, cada uno con lo que había conseguido brotar de esa semilla que le habían dado, cada uno orgulloso de su producto y de su tierra. El consejo recorrió todas las macetas, vio cada producto, se paró frente a cada joven. Y cuando llegó frente a Liu, el consejo deliberó un poquito frente a ella un momento y le dijeron a Liu, tú serás la próxima ministra. Tú nos ayudarás a hacer de este país la grandeza de lo que este país tuvo. Y entonces Liu se sorprendió y todos la miraron. Dice, pero no, si mi maceta no ha florecido, hice todo lo que pude, pero no ha florecido. Sí, dijo, es verdad, no ha florecido. Pero en realidad nadie esperaba que florezca. No entiendo, dijo Liu. Y entonces el hombre del consejo se dirigió a todos y a Liu y le dijo, nosotros tostamos cada una de las semillas que les dimos antes de darlas. Ninguna flor, ninguna planta podía florecer de esta semilla. Las semillas estaban definitivamente arruinadas por nosotros a propósito. Quisimos asegurarnos que el cargo lo ocupara una persona honesta, porque esa, la honestidad, es la flor más importante que necesitamos en este pueblo. Tenemos mucha belleza por aquí. Lo importante en este reino es que nos dirija gente con tu actitud, la de no ser tramposo ni deshonesto. Me parece que a veces, mis queridos amigos, a veces uno no consigue hacer la mejor flor de todas las que hubiera podido conseguir, y a veces ninguna flor rota. Pero a veces hay que entender que lo más importante para premiar no es el resultado, lo más importante para premiar es el camino que uno ha recorrido para llegar ahí. Y cuento este cuento hoy para todos los que nos escuchan, pero sobre todo para nuestro amigo Juan Ramón. Él ha conseguido las dos cosas, hermosas flores y resultados, y un camino impecable, lleno de honestidad y de actitud. No llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete. Es la América es, es la América es. Matará, pinalta, matará, pinalta, matará.

recordarles que estamos en Berriozar y Ratia, la 100.8, y que este programa se puede escuchar también por la web eguskiplaza.net. Así también decirles que después de este programa hacemos una conexión con Infosaspi Ratia, con el programa que se llama Sartu da la Purra. También quiero agradecerle a Aqui por todo, por sus conocimientos y por toda la onda que, la buena onda que nos tira. Y nada, también tenemos la repetición de este programa los días sábados y domingos a partir de las 21 horas. Les dejo entonces hasta la próxima y muchas gracias por estar ahí. Es que ricasco. ¡Hondo pasa! Thank you. Thank you.